al 1568-11-2723. 1568-11-2723. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. A la 1 de la tarde, pero no estoy solo, sí, por supuesto. ¿Por qué se dan esas risas? A mí me ponen carteles para que yo me pueda graficar el espacio, necesito un GPS. ¿Y para qué este GPS? Sí, por supuesto, porque a mi izquierda está la señorita, es así, está bien, sí. Iris Echeverry, ¿cómo le va? Libre. Ahí está, libre. Libre, linda y loca. Qué linda, las tres L's. Claro, las tres L's. Es como las tres T del Papa, pero... Claro, sí. Pone. De mama. De mamas son de papas. Y también, por supuesto, estamos con el señor Tute. ¿Cómo le va? Hola. ¿Por qué le pusieron Tute a esa voz de Ultra la Tumba? De juntarse tanto con gente como el Coco Basile. Ahí está, eso pasa cuando uno... Matías Matute Tute. Matías Tute. Ah, es una cuestión de... Sí, de... Rimología. Digamos, si vos lo querés llamar así. Muy bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros en esta mañana frugal de Amartya es al 4524-7816. 4524-7816. Está viniendo el calorcito, se viene la primavera. ¿Por qué no? Acá ya estamos preparando el picnic, por supuesto. Un picnic obrero, ¿no? No vamos a... Jamón crudo no va a haber este 21 de septiembre. Está caro, jamón. Nosotros crudo. Vamos con el salchichón primavera. Por supuesto. Que lo banco a muerte al salchichón primavera. Total, que viene con aceitunita. Vamos a tener que hacer embutidos, pero caseros. Caseros. Se hacía en una época. ¿Por qué no? En el campo se sigue haciendo. El tema es el tiempo con esas cosas. Sí, bueno. Pero bueno, hay que hacerse el tiempo. Es como todo, ¿no? Uno está desocupado, tiene tiempo para hacer. Mi cuñado hace una bondiola. Joder, se me acaba de venir la imagen. Joder, tío. No, no, por diversión. Hay que empezar a rescatar estos recursos que teníamos artesanales. Yo tengo amigos que están haciendo cerveza, hay gente que vuelve a hacer vino, y así vamos a recrear de nuevo todas nuestras artesanales cosas y comeremos del yer. Es así. Recuerdo a mis amigos de la cervecería, bueno, ya me lo olvidé. Que venga la cervecería. Estoy borracho, viste, como borracho. Lo importante es que es una cervecería. Totalmente, tenemos que pedirle que venga. Yo quiero que a usted, no sé espacio, el nombre, pero... mi espacio va de 12:30 ahí, justo en el momento de la cerveza. Tenemos que, lo dijimos, nunca lo hicimos todavía. No, todavía lo vamos a hacer. ¿Sí? Cuando me acuerde el nombre de la cerveza, ahí le pasamos. No, hay que traer unos porrones. ¿Unos porrones? Sí, después de cerveza vemos. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Avanza la mañana con muchas noticias. Por supuesto, vamos a estar acá para que vos puedas bajar unos decibeles, ¿no? Mabel lo necesita también, está de acá muy temprano. Necesita que le pongamos una sonrisa. Y ese es nuestro objetivo. Por una sonrisa con tanta amargura, tanta militancia de la amargura. Así lo tituló Amartya en su número anterior, que es La Revolución de la Tristeza, nunca mejor dicho. Y que ahora se pone un poco más serio con el nuevo número Genocidio Energético. ¿Qué te contamos? Estamos preparando una presentación dentro del Instituto Patria. ¡Ah! Acabo de quemar. ¿Aplausos? Cómo me gusta quemar cosas a mí. Estoy como Bonadío, ¿eh? Cómo me gusta quemar. Ya está, la yeta acaba. Si hoy se cae el Instituto Patria, si hay un corte de luz, algo, no fuimos nosotros. Bueno, teléfono 4524-7816, ya lo dije. Y si no, nuestro celular, que recibimos de todo tipo de mensajes. Nos vamos calmando para que puedas anotar. 1533840853. 1533840853. Tengo indicaciones de todo. Me ayuda. Esto es un gran equipo. No sé, por vos qué pensás. Esto, gran equipo. Como el mejor equipo de los últimos. No. Poné. Ahí tenés que poner un ruidito, Mabel, algo tipo. Bueno, hablando de ese sonido de cuervos, ¿no? Es un sonido de. Qué grande los cuervos, venimos ganando. Bueno, sí. No me está causando mucha simpatía lo que estás diciendo, porque yo soy hincha de Vélez, pero lo voy a dejar pasar. Y estamos hablando, vamos a hablar de otros cuervos que son más lindos. Claro, sí. Hay cuervos buenos y cuervos malos. Los cuervos que se vienen son algo que no venían hacía mucho y tienen que ver con el FMI, algo que ya la mañana lo ha recontrapasado de acá. Pero vos sabés que para Radio Cultura, ubican Radio Cultura FM 92.9, no. Hay que empezar a escuchar esas radios. ¿FM? Está 92.9. Está bueno. Genial. Está muy bien que venga de nuevo a monitorear, porque durante 10 años estuvimos sin monitoreo alguno, sueltos de cuerpo ahí, haciendo cualquier cosa. Haciendo lo que se nos canta. ¿Sabes lo que pasa con esto de la fiesta del populismo que cortaba en un momento? No se puede ir así de fiesta en fiesta. ¿Dónde se ve la gente alegre? No lo permitimos. Traje un libro, chicos. ¿Qué trajiste? Que puede llegar a ser polémico. ¿Por qué? Porque es el peronismo visto por un sociólogo alemán, Peter Baldmann, editado por Edun Treff, que estuvo agotado durante años, que fue base para estudiar, de hecho, afuera, en el exterior, como se dice muchas veces, la imagen de la Argentina analizada desde un gobierno popular. Y bueno, tiene sus cosas el libro. Es un buen análisis, es bueno tenerlo igual. Hay toda una colección que voy a comentar de un tres de peronismo, pero... Pero seguramente sesgado, ¿no? En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, pero bueno, hace un análisis del contexto de Segunda Guerra Mundial. Esta es una edición que salió en alemán, muchos años después salió en español. Ya lo vamos a ir comentando. Pero entonces seguimos con algo que tiene que ver con la noticia del día. Por lo menos para los que consideramos que este tipo de cosas hacen y repercuten muy fuerte en el país. No solo por lo simbólico, sino por lo que en definitiva termina logrando, que tiene que ver con relaciones carnales, o para decirlo en términos, más amor entre el FMI y nuestro país, ¿sí? Porque hoy, porque ya está el equipo, es como... ¿No? Salió el equipo a la cancha. Están aquí y la Argentina vuelve a someterse entonces a la revisión de su economía en el marco del famoso marco del artículo 4. Algunos hacen unos gestos que no podemos reproducir en radio, que tiene que ver con este artículo 4, ¿sí? Del estatuto tan famoso, artículo 4, que yo he escuchado igual opiniones tanto de este lado de la grita como del otro lado de la grita. Decir, che, ¿por qué no cumplimos el artículo 4 y nos dejamos de joder? Pero que bueno, que es interesante el debate sobre lo simbólico y también el debate sobre lo que concretamente después termina, qué es lo que se dice, que vos para poder acceder a créditos de una tasa menor, supuestamente este artículo 4 hace que se mejore esa tasa, ¿no? Bueno, en la situación de supuestos, digamos, ¿no? Porque después nadie lo afirma así y no va a ser la primera vez que nos confirmen que van a hacer algo y que después no resulta, ¿no? No solo eso, porque además de lo que podríamos empezar a hablar es de dónde vienen los créditos. Porque la verdad que el artículo 4, lo que está acá, digamos, es una vereda para ciertos sectores de la economía mundial, ¿no? No para todos. Claro. No, y además que lo que se puede ver a partir de los diarios, ¿no? Va a ser una lectura así rápida. Por ejemplo, Marina Dalpoggetto, voy a decir, ¿quién es esta mujer? Que es del estudio Bain. O sea, nadie puede decir que esta gente, son amigos de Steche, ¿no? Dice, explicó a este diario que la revisión del artículo 4 se hace en estos días. Mientras no se apela al financiamiento de parte del fondo, no creo que ese informe tenga consecuencias sobre la tasa. Este dato es fundamental, porque es lo que está diciendo. Claro, el artículo 4 te baja la tasa si el préstamo se lo pedís al FMI. Claro. Recordemos que la Argentina no tiene deuda con el FMI. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Porque acá no hace falta tener un posgrado en macroeconomía. Es que le vamos a pedir de vuelta al FMI. Es que en realidad el concepto de inversión para este gobierno es el endeudamiento público. Bueno, en realidad dato, es de lo que estamos hablando, ¿no? Dato así a boca jarro, pero ya duplicaron lo que tiene que ver con la deuda en dólares de la Argentina. Pasó creo que un 13% en 20 y algo. O sea, nos rompieron el ocote, como se dice en el barrio. No sé si está bien dicho así. Perdón, disculpe, pero la verdad es esa, porque una cosa es la deuda en pesos, la deuda entre distintos organismos, la deuda entre provincia y nación, todo eso se puede resolver. La deuda en dólares hay que pagarla, no. Y está bien endeudarse, porque uno dice, bueno, me voy a hacer el piso del patio, ¿no? Claro. Tengo que pagarle a los albañiles, todo en pesos. Yo me endeudo, pero tengo un patio. Cuando yo vendo esa casa, acá también tenemos un patio. El patio trasero. Claro, somos el patio. Somos el después vos lo vendés y lo vendés un poquito más caro, porque no es lo mismo un patio más o menos que un patio pintadito con baldosa nueva. Bueno, acá es lo mismo. ¿Para qué es esta guita? Para gastos corrientes. Entonces nos estamos endeudando. Y el otro día, yo no sé si lo pudieron ver en Navarro, el tema de que mostraban una cada cinco minutos, como era, creo, un mismo video, como qué días fueron las tomas de deuda, ¿no? Y creo que cada cuatro días estaban pidiendo deuda. Uno ya perdió la cuenta, más allá del pago a los buitres. Duplicaron la deuda en dólares. Grave, ya lo vivimos además. Sí, la misma receta que llega al mismo camino, el mismo resultado, ¿no? Es lamentable haber logrado el desendeudamiento público más grande de los últimos 200 años, rifarlo en 8 o 9 meses. La verdad que es triste. Es triste haber organizado un mini Davos para rematar la Argentina en 3 días. Y es una situación de 181 países, ¿eh? O sea, en realidad no era un mini Davos, no, era como una subasta. Una subasta, me gusta. Era una subasta. ¿Quién da más? A mí, en este caso, le tengo que dar la mano a la izquierda. Porque si nosotros vamos a venir para desendudar el país, para que vengan otros y lo paguen, acá hay algo que está mal. Digo, si nosotros no podemos, más allá de una elección, si no podemos ver cómo realmente saltamos el cerco de esta situación, porque ¿qué es lo que va a pasar ahora? En 4 o 8 años, cuando estos tipos hagan mierda el país, ojalá sea lo menos posible. Yo la verdad que dudo de que sea tan rápido. Yo quiero que sea mañana, pero no tiene que ver con lo que uno desea, sino con la realidad. Ahora, para volver a pagarle la deuda a estos tipos, no, algo hay que modificar. Digamos, la próxima vez que tengamos que volver a pagar deuda, así, esta deuda, para gasto corriente, hay que hacer un juicio, loco. Se tiene que hacer cargo. Porque ahí hay que recordar que tiene que ver con el análisis de la deuda. Que el gobierno anterior no lo hizo, que no lo hizo nadie, porque, viste, te corren con que Correa sí lo hizo. Pero Correa terminó haciendo que ese juicio, el que se hizo en Ecuador por la deuda externa, está bien, lo generó la investigación, pero después pagó la deuda. Para aclarar eso. Pero no se avanza con ese tipo de juicios porque están todos entongados en eso. Todos los empresarios. ¿Por qué digo los empresarios? Porque también el FMI se juntó con los industriales. No te creo. Sí. No lo puedo creer. No lo puedo creer de esa gente. Pero pará, vos tenías la esperanza que por ahí le digan, che, loco, está todo mal, ubíquenlo a este presidente. Bueno, los industriales siguen tirando nafta al fuego. Ustedes escucharon el cuasi final de la conferencia cuando un periodista le hace una pregunta acerca de si el famoso cerco que teníamos, ¿se acuerdan? Teníamos un cerco, no se podía comprar dólares, sí, sí, cepo, sí. Bla, bla, bla. Si lo había perjudicado, ¿la respuesta cuál fue? Uh-huh. La respuesta fue, no, si pudimos reinvertir, a nosotros nos vino bien. Ah, sí, sí, hoy se comentaba en el programa, bueno, de radio. Bueno, es que lo que pasa es que esa pregunta no tenía que salir al aire, pero ya lo habían tomado todos los demás medios. El medio claramente lo preguntó para hacer hincapié sobre sí, el cepo nos trabó, y esa no era la verdad. Sí, ajá, sí, totalmente. Acá tira la deuda de hoy, es 47.820 millones de dólares, ¿sí? Esto es Nación más Provincia. Bien. Esto es muy, muy, muy alto el valor. Estamos hablando de 8, ¿cuánto hace que está esta gente? ¿9 meses? Parece que es una década que está allá. Ya tiene una década. No, es que pasa con mucha velocidad todo esto, ¿no? Yo ayer estaba con esta compañera Marina, le mando un abrazo grande. Ahí está, ¿no? Marina, se está escuchando, una amiga en común. Que ella estuvo, una amiga en común que tuvo con Julián, y la compañera volvió después de unos meses de viaje, Y la verdad que cuando tuve que pagar el día, le digo, no, acá los primeros 5 meses fueron, fueron a puro fuste. Y después me acordé que solo ya habían pasado 9, que en realidad estaba hablando de hace 4. Y uno tiene la sensación de que pasaron muchas cosas, que efectivamente han pasado, de todas las medidas económicas que este gobierno ha tomado en tan poco tiempo, que han dado vuelta a 180 grados, digamos, el rumbo de la Argentina. En términos simbólicos, en términos económicos, en términos políticos. Me vas a acordar a un ex suegro que tenía que se fue antes del 2001 y volvió y ya le había cambiado el presidente. Todo. Eso, viaje y volvés y dice, ¿qué pasó? Y ese solo viajó una semana. Este duró un poquito más. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí. Vamos a escuchar un tema, vamos a acomodarnos en nuestros asientos. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Estás seguramente preparando la comida para los chicos que vienen del jardín? ¿O los mates? ¿Estás trabajando en la oficina, nos estás escuchando, viajando, o estás viajando? Taxi. ¿Estás en conozco el taxi? Gente que nos escucha en el taxi, sí, en el trabajo. Hay taxistas que nos escuchan. Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar un tema. Subí bien el volumen y ya venimos con más, no nos queda otra. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy. Mano con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Queda otra. Once y 24 de la mañana y seguimos al aire de Radio Rebelde en esto que se llama No nos queda otra. No sé por qué se lo habremos puesto. Pero es futuro. Estabas viendo el futuro. Cada vez, sí, era el futuro cada vez más cerca. Sí, tenemos entradas para la lija, ¿eh? ¿Vos te acordás que lo venimos anunciando ya hace varias semanas? Los jueves en hasta Trilce, ¿sí? Que es más al 100. Yo tengo el papel por acá, como siempre, es un lío esto. Por Dios, esto parece mi escritorio de cuando era adolescente, nunca lo pude ordenar y sigo igual. Pero esto es La Lija, los jueves en hasta Trilce, ¿sí? Massa 174, creo que le pegué. Y si no, ahora te lo digo. Pero llamá por teléfono. Muy lindo lugar. Muy lindo, es terrible lugar. Un lindo lugar para tomarse unos mates, para comerse unas tortas, comer comida. Un restaurante con unas salas de teatro para escuchar música, en este caso, donde vas a escuchar a La Lija con el Cuarteto Cedrón en Massa 177. Ahí está. Igual lo vas a ver. Esto es en Almagro, es a dos cuadras de Rivadavia. Bueno, ¿querés una entrada? Bueno, llámanos entonces. Llámanos, pedinos entradas. ¿Te acordás la oyente que nos dejó un mensaje y se lo recomendaba? Bueno, lo vamos a volver a pasar para que no te olvides, ¿sí? Ese par de entradas, este jueves entonces Cuarteto Cedrón con La Lija. Dejan nombre, apellido y teléfono de contacto. Además, este viernes, ¿saben quién va a estar en el Teatro Roma? El Maestro Mederos. ¿Eh? Qué bueno. Grosso. Me encantaría poder hacer una entrevista esta semana, me parece que merece. Así que si también querés entradas para ir a ver al Maestro Mederos, yo ya estoy prometiendo. No importa nada. ¿Querés ver al Maestro Mederos? Yo voy el viernes. Vamos juntos. Par de entradas para ver a Mederos. Imperdible. Y una nota que me parece interesante para este viernes. Tenemos varias promesas para este viernes, ¿no? Lamens. Presidente de San Lorenzo. Ya somos amigos nosotros. Ah, son amigos. Sí. Porque es interesante hablar con tipos. Viste que se van a volver a presentar. Así es. Eso, sí. Porque hay rumores que él quiere ser candidato a jefe de gobierno. Escuché esos rumores. Hay rumores. Y obviamente el macismo y el macrismo dicen, no, es mío. Nosotros a Martia se los asegura, porque le hicimos la entrevista, que este de macrista y macista no tiene nada. Pero le sirve para andar caminando. Y yo te prendo fuego, dos minutos, ¿no? Bueno, sigamos. Mal corra. Nunca mal dicho, mal. Estaba pensando mal. Lo mismo, corra mal. Habría que buscar. Dejémoslo ahí, que es como la Maldonado ingeniosa, ¿no? Parece que corrió tanto que le salió mal a Mal Corra. Porque parece que se le están tirando piedra al rancho ya, porque ustedes recordarán que tiene que ver con esta anuncio. Acuerdo, anuncio, está bien, yo dicen no es un acuerdo, es un anuncio, pero deja mucho que desear, porque no habla de soberanía argentina, pero sí habla de los intereses que en definitiva le convienen a las Falkland. El discurso de 1800 y tanto. Sí. O antes. Sacando que si no se sabe si es un anuncio o es un tratado o qué es lo que se ha firmado, sí. Se incluye la exploración de hidrocarburos, la pesca en Malvinas. Pero ya se hace, o sea, se sigue haciendo lo que ya se hace. Sí, bueno, lo que pasa es que si vos le das a demás, le das legitimidad a eso. No, igual había cosas que no se hacían. Había cosas, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con hidrocarburos, se había generado una traba. Se había generado, pero... con respecto a la pesca, no, como ayer no. Perdón, como el martes pasado lo habíamos hablado con Martín Ayerbe, sí. Que hoy después de la y media vamos a estar con Martín Ayerbe hablando justamente de esto, del que tiene que ver con la pesca, bueno, pero que con respecto a los viajes, sí. Que aerolíneas que puedan hacer base en Argentina, eso es crucial, porque es el único elemento que nosotros tenemos para poder presionar, digamos, las Malvinas, desde la base que tengan estos muchachos, les queda lejos, entonces tienen que sí o sí parar en continente. Entonces, que este tipo de cuestiones se regularicen y a cambio de nada, porque además si vos me decís, bueno, podemos mandar dos aviones, pero vos me das esto, entonces que es entregar directamente porque por un voto. Porque es por un voto. Ayer lo tuvimos a Filmus en los últimos minutos del programa. Lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, escuché justo al final. Él lo que dijo es eso, el voto es lo de menos, aunque es desagradable. El tema es la entrega, la ¿no? La entrega. Bueno, así pasa esto que tiene que ver con Malvinas. Por suerte, dentro de la coalición Cambiemos hubo reacciones que uno ya no sabe si son para la tribuna o realmente son cosas intragables. Lo que pasa que me parece que tienen reclamo, pero después viene la palmada en el hombro. Sí, ¿no? ¿No? Y parece que parece que no fueron lo mismo las primeras declaraciones de Negri. Recordemos que Negri es el presidente del bloque, sí, sí. El diputado ahí de la UCR, secretario. Sí, sí. Evidentemente

Lopecito. ¿Queda un poco para repetir? General, acuérdese lo que le dijo el doctor con respecto al colesterol. Sí, tiene razón, Juan. Y no solo por el colesterol, ¿eh? El sobrepeso en una persona de tu edad es riesgoso. Natural, natural. Como el cuento ese que dice que una mujer fue al médico para que le recete algo para adelgazar. Y el doctor le dijo: mire, señora, es sencillo. Debe mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. Y la mujer le contesta: ¿cuántas veces, doctor? Cada vez que le ofrezcan comida. Genio, genio. Usted es el mejor, mi general. El mejor de todos. Genial, genial. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde. AM 740. Once y 36 de la mañana y seguimos al aire de Radio Rebelde en esto que es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya, plegado de amartianos. Y ahora sí, nos metemos en una columna que ya se está volviendo central en este programa. El señor Martín Ayerbe está con nosotros. Combatiendo al capital. ¿Cómo le va, Martín? Acá está Julián Sabud, el Tute y Iris Echeverri. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, acá motivadísimos con esta canción. Sí, sí, motivadísimos. Somos de los que hemos quedado dentro de la marchita en el pleno de Combatiendo al Capital. Está bien. Y bueno, los que seducían al capital ahora han recibido una bendición vaticana, así que la colonia ha vuelto a su normalidad. Por favor, desasnanos, ¿a qué te referís? Bueno, parece que el gorila musulmán ha sido recibido por las máximas autoridades católicas. Ahí está, ¿eh? Se cierra el círculo. Sí, sí. Pero justamente estábamos hablando en el bloque anterior de Malvinas, de Malcorra, y de esto que tenía que ver con lo que hablábamos el martes pasado, ¿no? Esto de que Malvinas huele a pescado, también un poquito a petróleo, pero más huele a pescado, con respecto a esto que vos explicabas muy bien que tenía que ver con el negocio, ¿no? Y que lo de Malcorra de alguna manera iba en ese sentido, ¿no? En poder legitimar lo que vos ya denunciabas que funcionaba de alguna manera en nuestras aguas. Claro, lo que ocurre es lo mismo que ocurre con el actual presidente de la Nación. Habíamos dicho en columnas anteriores que Macri le puede lamer el orto a Obama hasta que le quede la lengua negra, sin embargo, no va a obtener la lluvia de dólares si no es vía endeudamiento externo. ¿Qué es lo que está haciendo, básicamente? Claro, porque algo va a tener que privatizar. Algo va a tener que privatizar. ¿Cómo es eso, Martín? ¿Cómo es eso? Algo va a tener que privatizar. Explícanos un poquito. Y algo va a tener que entregar. Los yanquis no le van a dar nada a cambio de nada, si no pone nada. Algo tiene que poner. Claro. Tiene que entregar el patrimonio público argentino, que está reducido a su mínima expresión desde la década del 90. O sea, queda tan poco para vender de la Argentina, queda tan poco para entregar, porque las empresas del Estado fueron reventadas en la dictadura militar, en la década del 90 se las remató a precio vil, y estamos en una condición de debilidad gigantesca. Entonces, la situación en estos términos se va a dirimir a través del endeudamiento externo y alguna privatización de lo poco que queda en manos del Estado, de lo poco que es propiedad social de los argentinos. En el caso del pescado, que es un recurso estratégico que todavía no hay la suficiente conciencia marítima en nuestro país como para comprender que, como el producto de la tierra argentina, el granero del mundo argentino, el producto de la tierra es argentino, la Argentina se tiene que convertir en el futuro, además del granero, en el caladero del mundo, porque de hecho lo es. Las especies de merluza hufsi y calamar hilex viajan desde a través de una corriente cálida que viene desde el sur del Brasil, bordean toda la plataforma continental argentina, pegan la vuelta por debajo de Malvinas cuando a la corriente cálida de que viene del Brasil la cruza la corriente circumpolar antártica, y pega la vuelta por el extremo oriental de Puerto Argentino en Malvinas, y es el principal recorrido de las especies más abundantes del Atlántico Sur, que es merluza hufsi, calamar hilex y merluza negra. Ajá. Hay un montón de especies más, pero las de principal explotación son esas. Ahí está toda la flota ilegal pesquera internacional depredando nuestro Atlántico Sur. Esto hay que darle, como habíamos planteado la vez anterior, la situación actual de la Argentina a partir del 2009, la CONMEBAR acepta la presentación de nuestro país sobre su límite exterior marítimo y accedemos a 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar, el 63% del territorio argentino está en el mar, y es momento de crear el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, porque la Secretaría de Pesca dentro del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Puertos y Vías Navegables dentro del Ministerio de Transporte son absolutamente insuficientes de acuerdo a la actual situación de la Argentina, a su condición marítima y bicontinental. Entonces, como primer paso necesitamos un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales que atienda como corresponde las cuestiones estratégicas en el Atlántico Sur. Qué importante esto, ¿no? Que tiene que ver con entender cuáles son nuestros recursos. Por un lado, siempre hablamos de los minerales, de los carburíferos, pero también que tienen que ver con este recurso que tiene que ver con los pescados que pasan por nuestras costas o por nuestros mares, por así decirlo, y nosotros no hacemos nada, no ponemos ni siquiera la caña. A mí siempre, perdón que haga este comentario vulgar, pero siempre me sorprendió por qué nosotros, el pescado es tan caro para los argentinos y nos cuesta tanto comer pescado. Cuando vas a otros lugares que tienen cerca pescado y tiene otra relación con la alimentación. Como nosotros, un gran productor de alimentos, en el caso del pescado, por ejemplo, tenemos que comer a lo sumo merluza, ¿entendés? Y atún en lata. Es increíble, la verdad, es indignante. Tiene sí, que además, ver con... Sí. Atún que viene de Ecuador, atún que viene de otras latitudes, teniendo un litoral marítimo recontraabundante. Piensen esto, muchachos, una hectárea en Pergamino, en Río Cuarto, en la zona núcleo de la Argentina, tiene no más de 40 centímetros de humus, con toda la furia. Sí. Bueno, imagínense la riqueza que podemos nosotros tener en una hectárea en el mar, donde hay 2.500 metros de profundidad. Es incalculable. En el planeta Tierra se suman 80 millones de seres humanos todos los años. Nacen 80 millones de seres humanos todos los años por el crecimiento vegetativo de la población. La mayoría de ellos van a ser pobres. Y además de teléfonos celulares, tablets y pelotudeces, van a necesitar principalmente alimento, porque nadie se desarrolla comiendo teléfono. Y no, claro, porque si no la discusión es revoluda, ¿viste? No, porque la Argentina perdió la carrera tecnológica, ¿viste? Porque acá los teléfonos de pantalla táctil, tenés que escuchar a cada tarado. Claro, claro. Dar opinión política cuando no se atienden cosas que tenemos frente a nosotros. Lo que pasa es que la oligarquía agropecuaria, el ejército, la jerarquía religiosa, los militares golpistas y los políticos profesionales nos criaron a los argentinos en los establecimientos educativos como que la patria está en el campo, en la pampa húmeda. Y no nos criaron bajo la concepción de que la patria está en el mar. ¿Qué? Bueno, es hora de que la Argentina empiece a modificar también su perfil educativo en estos términos. La presidenta de la Nación saliente, Cristina Fernández de Kirchner, sacó por decreto el mapa bicontinental bioceánico de uso obligatorio en todos los establecimientos educativos. Eso bueno, explica eso a los oyentes, para que alguno que se acaba de enganchar, ¿qué es esto que parece algo que deberíamos saber todos y por ahí no todo está muy informado? ¿Qué es esto de la Argentina bioceánica y del mapa ese? Explícanos brevemente. Se entregaba la Argentina mapas. Tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados del continente americano, que es de Ushuaia a la Quiaca, y de la costa atlántica hasta la cordillera. Esos son 2.800.000 kilómetros cuadrados. Tenemos 1.000.000 de kilómetros cuadrados en la Antártida. Desde la península Antártida, desde la punta de la península hasta el polo sur. somos bicontinentales. Y tenemos 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino, lo cual principalmente lo ocupamos en el Atlántico, pero también tenemos salida al Pacífico a través del pasaje de Drake, que es el que divide el continente americano, la Tierra del Fuego, con la península antártica en el continente antártico. Entonces, el 63% de nuestro territorio, 6.500.000 kilómetros cuadrados, son de mar. Hay que atenderlo, hay que dejarse de hinchar las pelotas, hay que pasar al frente con las cosas que son importantes para la Argentina. Porque están pasando cosas importantes a nivel internacional y no todo es rosca y prebenda y la miseria política en la cual estamos viviendo en este momento. Hay cosas importantes y hay que darle la categoría política que se merecen. Para atender la cuestión del Atlántico Sur, nosotros venimos impulsando desde el año 98 la construcción de 5 patrulleros oceánicos multipropósito, que son embarcaciones chicas que tienen 80 metros de largo por 16 de ancho y 4 de puntal. Llegan a 20 nudos, estos son unos 40 kilómetros por hora en el mar aproximadamente, y en navegación económica navegan a 5 nudos y los buques podrían realizar 5 viajes desde la base Belgrano en Bahía Blanca hasta a la Tierra del Fuego y venir 5 veces sin recarga de combustible. Tienen una enorme autonomía de navegación. Claro. Tienen capacidad para 30 y 60 tripulantes y son buques que sirven tanto para patrullar como para la investigación científica. Entonces vos le podés cargar por el sistema MECO que tienen estos buques, que son es un sistema modular de construcción naval, permite que vos dentro le puedas poner contenedores con enchufes tipo plug, tipón, donde vos puedas meter un laboratorio adentro del buque, donde vos puedas llevar a técnicos del INIDEP, llevar a técnicos del INVAP, del CONICET, del área de ciencia y técnica de la Argentina, que sea, para poder realizar todo tipo de investigaciones en el Atlántico Sur. A su vez, tienen una característica bisexual, buques. Son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La versión Dr. Jekyll es la que acabo de contar, que son buques para investigación, para salvamento, para búsqueda y rescate. Sí. Tienen un helicóptero con el cual podés hacer rescate y atender incendios en el mar cuando el buque se prende fuego. Podés contener derrames de petróleo, etcétera. Pero después, con un pequeño toque que le damos, se convierte en Mr. Hyde. Uh-huh. Y el cañón, que de 20 milímetros, crece a 40 milímetros. Aparecen ametralladoras en sus dos bandas, de 12.7 milímetros, lanchas con buzos tácticos en sus dos costados, plataformas lanzamisiles. Eso sería para los que estén pescando en aguas nuestras. Y eso para que los que se estén portando mal. Entonces, aparece el helicóptero se convierte en artillado, tiene torpedo y sonar de arrastre para la lucha antisubmarina, y estos patrulleros oceánicos, que son 5 en total, tienen tanto sonar, radar como radiogoniómetro para poder interceptar las comunicaciones. ¿Por qué? Porque además que el sonar te da la posición de cualquier vector, de cualquier buque, avión, por encima del agua, ¿no? Son radares 3D que permiten determinar la posición por encima del agua. El sonar te permite, al igual que el radar, pero por debajo del agua, encontrar la posición por debajo del pelo del agua. Y el radiogoniómetro lo que permite es establecer cuál es el ángulo de incidencia de una comunicación de radio que se efectúa entre los buques. ¿Esto por qué es importante, este aparatito? Porque los patrulleros, los pesqueros ilegales hacen el... vienen a chorear con uno que hace de campana. Entonces, dentro de la zona económica exclusiva, hasta las 200 millas marítimas, se meten los pesqueros ilegales y hay uno, que es legal, pero que es de la misma banda, que se pone un poquito más adelante. Claro, y ese para. Cuando viene la prefectura, el tipo que dice, guarda que viene prefectura, manda radio a los ilegales. ¿Los ilegales qué hacen? Están en la milla 190. Claro. Se corren 10 millas y no los podés agarrar. Bueno, entonces, con esto nosotros podemos interceptar las telecomunicaciones y determinar la posición de el que emite como el que recibe. Bueno, vos estás, sí, digo a nuestros oyentes, estamos escuchando a Martina Yerbe y de una propuesta que habla de otra propuesta, de otro país, ¿no? De otra solvencia, de otra estructura que nos permita sostener nuestra economía a partir de nuestros recursos, ¿no? Habla de un país del futuro, Martín, pero me parece interesante que estas son las herramientas para poder diseñar, ¿no? Ese futuro que nosotros queremos, porque si no, solamente queda en el plano declamativo. Y me parece interesante las propuestas que tiene el Movimiento Industrialista Nacional y en tu persona, como en todos los chicos que trabajan, y lo sé, trabajan muy bien, en poder traernos este tipo de propuestas que son concretas, ¿no? Que como le hemos hablado tantas veces por teléfono, es la línea, digamos, con la cual hay que cambiar un país. Sí, bueno, continuando con la parte técnica y política de esto, la forma de realizar el cambio está dado no solamente por la descripción técnica, pero es necesario hacerla porque si no, no se comprende sí, dale. El poder que tienen estos 5 buques que son muy baratos, muy económicos y que nos permitirían una enorme soberanía en nuestro Atlántico Sur. Los buques tienen además una caja negra como la de los aviones, donde se graban absolutamente todas las comunicaciones. Y tiene una caja negra hermana en los juzgados argentinos en tierra. Entonces, ¿qué permite esto? Que la prefectura se deje de hinchar las pelotas y que la Armada se deje de coimear con los pesqueros ilegales. Porque si nosotros tenemos grabadas en las cajas negras, tanto arriba del buque como en el juzgado de turno, tenemos grabadas todas las comunicaciones, queda el juez, el fiscal de turno, el patrullero oceánico multipropósito, el pesquero ilegal, todos agarraditos de la mano, y nadie se puede hacer el boludo, porque en la situación actual, la prefectura detecta un buque ilegal y tiene que ir a puerto, el juez le tiene que librar una orden. Claro. Es la joda total. Entonces nunca vamos a terminar con la depredación. En cambio, teniendo estos patrulleros, donde detectamos un ilegal en posición, donde se manda por radio al juez la comunicación del delito que se está cometiendo en el Atlántico Sur. El juez inmediatamente libra la orden para detener el pesquero y eso se hace en segundos. Clarísimo, es la manera de poder conducir de manera civil las fuerzas. Y además tenemos presupuesto para esto que nos dio Néstor Kirchner. Los buques tienen que durar 25 años al servicio. Si nosotros cobramos un 10% del impuesto a la pesca ilegal, la construcción de los buques se amortiza, la construcción de los buques, la tripulación, los víveres, el combustible se pagan en solamente 8 años y nos quedan 17 años de navegación gratuita. Por tan poderosos argumentos y por nuestra prepotencia de trabajo, es que Néstor Kirchner, en el año 2006, nos dio la asignación presupuestaria. Claro. Nos puso el presupuesto y está en un reglón del presupuesto nacional. Y se renovó del 2006 en adelante de manera interrumpida. ¿Y qué se hace con ese presupuesto hoy? Con ese presupuesto hay que hacer los barcos. La situación que tenemos en este momento es... Pero nadie está haciendo nada ahora con eso. No, no se está haciendo un carajo. ¿Eso qué queda? Subejecutado, digamos. Es un presupuesto que queda y que pasa al otro año como presupuesto y que no se ejecuta. Claro. Pero los avances políticos fueron fuertes, porque cuando Néstor nos da la asignación presupuestaria, el ingeniero Ángel Cadelli, que era vicepresidente del astillero Río Santiago en ese momento, sí. Ahora está, lo tenemos al viejo jubilado. Está bien. Criando a los nietos y escribiendo un poco de letra. Juntamos en el astillero a la Armada, con el jefe de material naval de la Armada, el responsable del material naval de la Armada, los representantes de la embajada alemana, tanto los agregados comerciales como el agregado militar, porque estábamos haciendo una transferencia tecnológica, porque los buques son buques bajo licencia de Fasmer Ferrostal, de Alemania. Uh-huh. Son los grandes constructores de Hitler, la familia von Oppen. Claro. Algunos de ellos domiciliados en la Argentina, les mandamos un saludito porque cada tanto les pegamos algún llamado. Ahí está. Para que entonces, sepan que estamos teníamos acá. El agregado militar de Alemania, teníamos a la ING, a la banca alemana que iba a financiar todo lo que fuera de origen alemán, más todos los componentes que hubiera que importar que las argentinas no estuvieran en condiciones de fabricar. Ajá. Por parte del Ministerio de Defensa, en ese momento estaba Nilda Garré. Estuvieron presentes el doctor Cuatromo y el doctor Brioso, de Defensa, que continuaron después de la gestión de Garré. Y representantes de la provincia de Buenos Aires, en ese momento estaba Felipe Solá, y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La Armada plantea en esa reunión, que se dio en el 2006 en el astillero, de que está de acuerdo con el diseño, y que las condiciones son las que ellos necesitan. ¿Y? Y teníamos todo el contrato resuelto, para lo cual ganamos con una cotización de 127 millones de dólares, la Armada se hace la boluda, en el 2008 nos damos cuenta a través de una denuncia del diario Der Spiegel de Alemania, que repite acá el diario La Capital de Rosario, donde la Armada Argentina quería coimear con Fammer Ferrostal en Alemania para comprar llave en mano los buques, por una suma de entre 200 y 250 millones de euros. Ah, ¿y qué pasó con eso? Bueno, ahí están las operaciones en nuestra contra. Bueno, esto fue en 2008. Esto termina con que terminamos yendo a declarar en Comodoro Py, pero nos tenemos que, como se le dijimos al juez y a quien quisiera oírlo, nosotros no podemos permitir que la mácula de la corrupción de la Armada invalide la construcción de los barcos. Claro, porque muchas veces pasa, como está pasando ahora en Brasil con Dilma y con Lula, de que la corrupción del privado y de algún funcionario del Estado invalidan obras que son importantes para el país y para la gente. Clarísimo, Martín, porque hay cuando lo judicial de alguna manera obstaculiza la política. Brasil, ¿con qué pasó? Con el Presal, cosa que nadie dice. Están todos hablando de cualquier banana, pero sí, no nos olvidemos de esto, muchachos. Sí. Lula, siendo presidente, le ordena a Petrobras que construya 19 plataformas offshore para extraer el petróleo del Presal brasileño, que es el Atlántico Sur del Brasil. Sí. 19 plataformas offshore de 1.000 millones de dólares cada una. Esto era equivalente a esa época a 2 Producto Bruto Interno de Bolivia. Imagínense el tamaño. Sí. El poder de la Petrobras estatal brasileña tenía un poder de firma, el presidente de Petrobras, de encargar 19 plataformas offshore equivalentes a 2 Producto Bruto Interno de Bolivia. Una bestialidad. Ahora, lo que está atentando contra ese desarrollo es la política imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica a través del Poder Judicial y de la corporación mediática para que con la mácula de la corrupción Brasil frene su avance sobre el Atlántico Sur y sobre el petróleo estatal brasileño, porque lo que quieren hacer es apoderárselo de manera privada. Bueno, que tiene que ver con la lógica cotidiana con la que nos tienen acostumbrados. Martín, tenemos que terminar porque se nos va el tiempo, bueno. Pero ¿sabes qué? A partir de lo que vos planteás, yo te propongo que podemos reflotar esta idea del transporte multimodal. Me hiciste acordar con el tema de los buques y del conocimiento que tienen ustedes a través de cómo construir estos buques. Y estaba pensando en Macri, que hablan de multimodal, no sé si los escuchaste hablar. Estaría bueno, no sé si escuchaste cómo utilizan ese discurso sobre que lo que hace falta en la Argentina es el transporte multimodal. ¿Podemos entonces poder pensar este capítulo para el martes que viene? No sé si te parece. Sí, por supuesto. El transporte multimodal ya existe desde la década claro del 60 sí. En el mundo. Lo que hay que hacer es crear una empresa estatal, cosa que estos muchachos no van a hacer. No van a hacer. Martín, te agradezco infinitamente y nos tenemos que ir y nos vemos seguramente el martes que viene. Los que quieran seguir las cátedras Bárbara lo pueden hacer a través de Facebook, ¿no es así? Por supuesto, que se metan en la página. Ahí está. Bueno, Martín, como siempre, impecable. Nos vemos. Abrazo grande para todos. Abrazo. Estábamos con Martín ayer, bueno, un clásico de los martes, en esto que es el Movimiento Industrialista Nacional y en su capítulo, ¿qué hacemos con las aguas del Atlántico Sur? No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin. Espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libergraf Librería. Si querés artículos de librería, acércate acá a los amigos de Libergraf. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias e impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Ya lo sabés, acércate ahí, esto es Capital Federal. Teléfonos 4893-2323, 4893-2323, y si no podés, entras a la página de Facebook www.libergraf.com.ar. AM740 Radio Rebelde, Alta Radio. Tela, tela, toda la información. Política. Aportaron testimonios y comprobantes necesarios para lograr el sobreseimiento de Gabriela Michetti. Lo hizo el exministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, defensor de la vicepresidenta en la causa en la que se investiga el origen del dinero robado de su vivienda en noviembre pasado. En cuanto al origen de los fondos y su vinculación con la actividad de la Fundación Suma, presidida por Michetti, Gil Lavedra aseguró que acompañó cada uno de los aportantes y cada movimiento de cuenta para mostrar que todo está bancarizado. Policiales. Un hombre baleó a su novia, mató a la suegra y a un vecino y se suicidó. El joven irrumpió en la casa de su exnovia en la localidad bonaerense de San Isidro, armado con un revólver, y atacó a la chica, que resultó baleada, pero fue la única sobreviviente. Según los primeros testimonios recolectados por la policía, el protagonista de la masacre es un joven apodado Chucky, que tenía problemas con las drogas y solía estar armado en el barrio. Deportes. Después de eliminar a Gran Bretaña, Del Potro dijo que espera cerrar el año de la mejor manera. La máxima figura del tenis argentino aseguró este martes que disfrutó muchísimo la clasificación a la final de la Copa Davis y espera ansioso jugar frente a Croacia en noviembre próximo. También agregó que este fue un muy buen año de adaptación al circuito y confirmó que su muñeca se está reponiendo bien. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Jujuy, Ruta Nacional 9. Respetar las indicaciones de los banderilleros presentes por debido enripiado a la altura del kilómetro 1681. Esto es en cercanías del río Los Alisos. Por otra parte, en la provincia de Santa Fe, Ruta Nacional 168. Precaución por reducciones momentáneas de carril, producto de horas de mantenimiento en el kilómetro 670. Esto es previo al acceso del túnel subfluvial entre Santa Fe y Paraná. Recuerde, si no conduzca. Informó Gabriel Lamperti, de Variedad Nacional. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alto. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Del mediodía, ahora sí, ya pasadito el meridiano, ¿se dice así, Iris? Se dice así. Pasado el meridiano. Pasado el meridiano. Ahí está, estamos del otro lado de la raya, del otro lado de la momento grieta. Momento de la cervecita artesanal, que te la recuerdes. Deneven. Ahí va. Ahí me acordé. Ahora qué sí. Qué memoria, yo ya un tipo de 90 años, tengo... El alemán viene conmigo, Deneven. Tenemos que traer a Deneven. Gran cerveza, me encanta. Mi amigo Martín Trípodi, le mandamos un abrazo grande. Hay gente que escucha la radio ahí de Saavedra, tiene la fábrica. Grandes amigos de Amartya, la cerveza Deneven. Una gran cerveza. Tenemos la que traer. La esperamos. Colorada, amarilla y negra. Todas, yo pruebo todo. Qué grande. Recordamos, tenemos entradas para ver a La Lija este jueves hasta Trilce, Massa 177. Y si no, en Roma también el maestro Mederos. ¿Y cómo hay que hacer? Llamamos por grosso, teléfono. Grosso, llamen, dejan los tres 4524-7816. Teléfono, ¿sí? Ahora vamos a pasar seguramente mensajes al 4524-7816. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, que es la razón de nuestras vidas. Bueno, hola chicos, buenos días, soy Susana de Olivos. Bueno, realmente acaba de mandar un mensaje nuestro presidente de la nación, a mí o no, yo no lo voté y dice que no, que le pide al poder político tranquilidad. El señor presidente de la nación, mentiroso compulsivo, es un hombre que la verdad no se le puede creer absolutamente nada, porque todo lo que sale de su boca son mentiras y divagaciones, ¿eh? Las expresiones de empomarnos a los otros, ¿a quién? ¿A nosotros? ¿Al pueblo argentino se están tomando? Eso decirlo en una cumbre, vergonzoso, cachornoso. ¿Qué tal, chicos de Amartya? Buenos días. Juan Cinguita de Flores. Mire, yo conocí el peronismo a través del kirchnerismo, así que me interesa que hablen del kirchnerismo, porque peronismo, veo muchos peronistas que nada tienen que ver con el kirchnerismo y que creo que es la esencia del peronismo. Les mando un abrazo, gracias. Buen día, compañeros. Elena de Lanús. Cualquiera de nosotros que solicite un crédito debe ofrecer garantías, hipotecas o avales. ¿Qué garantías fue ofrecer el presidente para volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional? Las Malvinas y todo nuestro patrimonio para llevar los millones de dólares a Panamá Papeles. Elena de Lanús. Hola amigos, aquí les habla Graciela de Caballito. Bueno, como siempre, el programa está buenísimo. Lamentablemente a veces por hacer una changuita no los puedo escuchar siempre, pero siempre que los escucho es buenísimo. Y quisiera dejar mi nombre y apellido, Graciela Ramallo, y mi número de teléfono, que es el 4901. Días, queridos amartianos, es increíble, ¿no? Gran parte de los argentinos, como se olvidó lo que pasó en los 90, ¿no? La depredación de nuestros mares, de nuestros ríos. Yo me acuerdo que en Entre Ríos viene a desovar el bagre de mar, el famoso Bonito, ¿no? Y estaba allá el barco de factoría, prácticamente lo sacaban en lata. Eso pasó en los 90. Y es increíble que nos hayamos olvidado cómo depredaron en los 90 y lo que nos dejaron, las deudas que nos dejaron, viejo. Y lo volvemos a repetir. Un besito, Ángela. Hola, compañeros. La deuda externa la debieran pagar todos los que votaron a Macri. Disculpen, pero estoy frenéticamente embroncada. No odio, bronca. Les pido, por favor, que no descuiden el tema del voto electrónico, porque esta gente se está preparando para un fraude electrónico. Estoy segura. Hay que aprender cómo piensan. Cuando uno aprende cómo piensan, ya saben para dónde se pueden disparar. Todo es una trampa lo que hacen estos. Un abrazo, compas. Tengamos fuerza. No dos que me hago atrás. Hasta luego. Buen día, amigos. Querían reírse un poquito. Bueno, miren, hay un ingeniero que se queda sin trabajo y, bueno, no consigue trabajo de ingeniero por la situación del país. Pero un amigo que tiene un circo le dice que le puede ofertar ser domador de leones. Mucho no le gusta, pero como le dan 100 lucas, agarra viaje. Y entra a domar los leones, la gente aplaude y él se vuelve loco, levanta el látigo, un león va para un lado, otro león va para el otro, y los leones se entrecruzaban, iban y venían, y por ahí un león le dice: pará la mano, flaco, que yo soy bioquímico. Chao. Segundo de vuelo, gracias. Sí, buenos días, querido San Martiano. Nosotros estábamos de vacaciones en Marisol y estable, creo que 8 son estables, 8 familias estables había en Marisol. Y cuando venía, se avistaba algún barco depredador, los mismos vecinos avisaban, empezaban a tocar la sirena. No se olvidó nunca, fue en el 90 y pico, los mismos vecinos tocaban sirenas avisando que había barcos depredadores. Increíble, ¿no? Un besito, Ángela. Y lo senté escuchando todo esto de la pesca, de los mares y qué sé yo. ¿No se puede instruir a nuestros diputados y senadores y que esto se discuta en la Cámara y no que una señora gorda sucia vaya a poner la firma para explotarlos en conjunto con la gente que nos está ocupando el territorio? Tendríamos que hacer una cosa así. Instruir a los diputados. ¿Por qué no sabe nadie nada de esto? El pueblo no sabe nada. Entonces hablar, decir, comentar y que los diputados lo discutan en la Cámara. No puede ser esto un tratado unipersonal. Doce y 12 del mediodía, estos eran los mensajes al 45247816. Vamos a comenzar a comentar los mensajes, pero ahora no, porque ahora tenemos una comunicación muy importante. Estamos en comunicación con Coco Garfanini, ¿sí? Responsable nacional de la Tupac Amaru, y ayer estuvo en una reunión con el ministro Garabano, y por eso lo llamamos. Coco, te saluda Julián Saúl de la revista Martia y equipo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Queríamos justamente hablar con nuestra audiencia, y vos sos la persona indicada para saber qué pasó ayer con Garabano, digamos. ¿Fue una buena reunión? Digamos, ¿ya el hecho de los haya recibido es algo interesante o no? ¿Es solamente humo para la tribuna? No, fue positivo, digamos, porque la verdad que no recibió el ministro, el secretario de Derechos Humanos y la Secretaría de Acceso a la Justicia, los tres. Y la verdad que tuvimos la oportunidad, una reunión bastante extensa, duró casi una hora y media, y tuvimos la oportunidad de mostrarle con documentación al ministro todas las barbaridades jurídicas que se producen con la detención de Milagro y los 10 compañeros, que también están detenidos. Y bueno, y él, la verdad que la propuesta de él fue constituir una mesa para ir trabajando y resolviendo todas estas barbaridades que evidentemente violan el Estado de Derecho de la provincia de Jujuy. Así que en ese sentido a nosotros nos pareció muy positivo constituir una mesa de trabajo entre el ministerio y el comité. Nos parece importante que el ministro reconozca todas estas barbaridades que están sucediendo en la provincia, que intervenga también, nos parece muy importante. Lo que nos parece tremendo es la respuesta del gobernador hoy a la mañana, deteniendo a una compañera más, ¿no?, a Graciela López. Pues, la detención de Graciela López es la respuesta a la reunión de trabajo que tuvimos ayer y a la constitución de esta mesa de trabajo. Qué importante. Que nosotros vamos a sostener, ¿no? O sea, y la yo respuesta... acabo de mandarle un mensaje al ministro recién diciéndole que nosotros vamos a sostener esa mesa de trabajo. Lo que sí vamos a seguir exigiendo respuestas rápidas a esta situación que vive Jujuy. Vamos a pedir que el Estado Nacional deje de financiar a un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos y que toma las detenciones de personas como respuestas políticas de cualquier situación, ¿no? Coco, ¿cuál fue la respuesta de Garabano ante las pruebas que ustedes les mostraban? ¿Se sorprendía? ¿No afirmaba nada? O sea, ¿había realmente una... había como decir, bueno, la verdad tienen razón, o no había ningún tipo de juicio con respecto a eso? La verdad que se sorprendieron muchísimo, porque las pruebas que le mostramos constan en expedientes judiciales, no son... inventadas de ustedes. Ni comentarios, ni son dichos de alguien, digamos, figuran en el expediente judicial y están firmadas por jueces y por fiscales. Por ejemplo, te digo una por decirte, todas las personas que han ido a visitar a Milagro están todas investigadas por orden del juez Puyen Germano, sí. Y eso figura en el expediente judicial. O sea, si vos vas a ver a Milagro, a saludarla y a estar un rato con ella en el horario de visita, inmediatamente pasas a ser investigado y tratado como un delincuente, digamos. Y esto está firmado por un juez de la provincia de Jujuy. Digo esto como otras barbaridades, como que haya compañeros detenido desde hace 5 meses en comisaría sin ser trasladado a los penales por el único motivo de no querer que tengan algún contacto con Milagro en el penal de mujeres. Y así hay dos carillas de barbaridades jurídicas que solamente se sostienen producto de que, bueno, que Gerardo Morales ha transformado la justicia en su grupo de tareas, ¿no? Claro. Modificándola desde que asumió su gobierno, ampliando el Tribunal Superior de Justicia y utilizando la justicia para perseguir a los opositores a su gobierno. Coco, para... Así que sí, pero nosotros para que vamos a plantear, sí, concretamente es que el Estado Nacional deje de financiar a un Estado como el de Jujuy, que actúa de esta manera, ¿no? Claro, ahí, Coco, disculpe, el tema es el siguiente, lo que yo noto. ¿Cuál es el alcance de Garabano en términos... A ver, porque una esfera es la justicia y otra es la esfera política. Sí. Entonces, supongamos, sobre un hipotético caso, que Garabano estaría sorprendido realmente y quisiera intervenir en la justicia jujeña, digamos. A ver, Gerardo Morales... Formalmente lo puede. Y además Gerardo Morales es un socio político importante del gobierno nacional y de Mauricio Macri en lo particular, en relación con Aguad, digamos, en relación al Plan Belgrano y a todo lo que están desarrollando, por lo menos entre supuestos, y lo cual es preocupante, ¿no? Es preocupante para lo que viene, porque además, digamos, ¿cuál es la situación actual de Milagro Sala? Ahora, la situación actual de Milagro Sala es la misma que tuvo que tiene hace 8 meses, digamos, es una rehén del gobierno provincial. Ahora, como decís vos, el Gerardo Morales es miembro de la coalición de gobierno nacional. Claro. Por lo tanto, esta cuestión se tiene que resolver en el marco político. La respuesta política de Gerardo Morales fue, a la reunión de ayer, fue detener una compañera hoy a la mañana. Claro, sí, estamos hablando ahora, de Graciela López, perdóname si lo aclaro. Graciela López, claro. Sí, sí. Ahora, la verdad que ellos van a tener que resolver alguna cuestión con respecto a eso, porque están financiando a un monstruo que los está retando a ellos mismos, digamos. Esto es como, claro, como Bin Laden, ¿viste? Inventás un monstruo que después se te va a venir en contra, y esto es lo que está sucediendo con Gerardo Morales con respecto al gobierno nacional. Coco, con respecto a la detención, un personaje que los está perjudicando, ¿no? Con respecto a la detención en el proceso, ¿no? Vinculándolo, que no tiene nada que ver, pero lo que pasó con el carnicero, donde el presidente Macri habló de que tenía que esperar en la casa, ¿hubo alguna especie de reacción de Garabano con respecto a que no tiene por qué estar presa, digamos, en el...? Se le planteó eso. ¿Y? Nada. Nada, pero, bueno, qué sé yo, la verdad que... Sí. Todos sabemos que hay un doble estándar en estas cosas, ¿no? Está claro. Está claro, porque si una persona que mata a otra, es filmada y es detenida infraganti, el presidente de la República dice que tiene que, por ser una persona querida por su comunidad y por ser una persona sana, tiene que estar esperando el proceso en la casa, bueno... Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Mirador y los 10 detenidos, 11 ahora detenidos de la Tupac Amaru, que no solamente no han cometido ningún homicidio, sino que no tienen ninguna prueba en su contra para estar detenidos, digamos? Y no tienen ningún proceso. Así que, bueno, eso, el doble estándar estamos acostumbrados a que suceda desde hace bastante tiempo, por lo menos durante todo este año, digamos, ¿no? Coco, para cerrar, no molestarte más, seguramente estás muy ocupado, para que dejar claro, ¿de qué se le acusa a Milagros Salas? ¿Qué tienen, digamos, para acusarla? Así, si vos, yo te hago de abogado del diablo, el tema de que cuánta plata para las casas, si hay menos casas que la plata que había que ver, digamos, ¿vos podés realmente definir, a ver, cuál es el cargo que tiene? En realidad son dichos. ¿Son dichos? ¿En la causa qué hay? Dichos. Hay personas que dicen que retiraron plata del banco para la obra pública y se la llevaron a la casa a ella. Ajá. Prueba ninguna, solamente dichos de personas, muchas que fueron fueron parte de coaccionadas, ¿no? Claro. Ahora, y la plata de la Tupac que utilizó para obras, digamos, que utilizó como subsidios para trabajar, ¿está todo fundamentado, está todo presentado? Digo, la plata que está de gasto, ¿están las facturas, los gastos de honorarios, están las facturas de las que... No, están todas las certificaciones obra y las certificaciones de todas las obras que hizo la Tupac, que están todas firmadas por... porque los convenios se hacían con los intendentes, no con la Tupac Amaru. La Tupac Amaru ejecutaba la obra, pero los convenios se hacían con los intendentes. Claro. Por lo tanto, están todas las certificaciones firmadas por los intendentes, especialmente por Churi Jorge, que es el intendente de la capital, donde más obra pública nosotros hicimos. Y Churi Jorge es el vicepresidente de UCR a nivel nacional. Todos los certificados están firmados por él. Todos los convenios están firmados por él y todas las auditorías están firmadas por los intendentes y por la unidad ejecutora provincial. Por lo tanto, se va la comunicación. ¿Coco? Las auditorías. Hola. Hola, sí, se cortó un cachito. Todas esas auditorías, Carmen, el hermano de Mora, le digo, son absolutamente incorrectas, porque si vos además computás toda la urbanización que hizo la Tupac Amaru, que no fue financiada por el gobierno nacional, estoy hablando que las escuelas, las piletas, los centros polideportivos, los parques, los centros de discapacidad, las escuelas, los centros de salud, no fueron financiados por el gobierno nacional ni por ningún programa, fueron producto del ahorro de la obra pública de las viviendas. Con lo cual nosotros tenemos el orgullo de decir que tenemos mucho más avance físico que financiero. Hemos hecho mucho más obra pública de la que nos han financiado desde el Gobierno Nacional a través de los convenios que firmaron los intendentes y certificaron los intendentes. Esto es muy importante, Coco, porque con la nata han instalado la idea de que les dieron plata, no sé, por decir algo, 800 casas y se construyeron 400. Esto es una falacia. Pero es absolutamente falso y lo comprueba muchísima gente que va a Jujuy, algunos de vacaciones. Sí, nosotros estuvimos allá. Amartya estuvo en este número, sacamos una visita allá a Jujuy, estuvimos allá. Claro, vos lo vas a ver, cuando la gente va y lo ve, ve las dimensiones de la urbanización que hicimos sin financiamiento del Estado Nacional. Esas obras no tienen financiamiento del Estado Nacional. Y cuando ve las dimensiones de esas obras, te das cuenta que el nivel de ejecución de obra que ha tenido la organización ha sido, digamos, absolutamente eficiente. ¿Esto digamos, se lo mostraron al Ministro de Justicia? No específicamente, no abundamos las pruebas, digamos, la obra pública, claro. Sino ocupamos el tiempo en trabajar sobre todas las irregularidades jurídicas en las causas, ¿no? Está bien. Muchas gracias, Coco. La verdad, nos acabás de iluminar esta mañana. Última pregunta, ¿cómo está Milagro hoy? ¿Tenés comunicación? Está fuerte, está bien. Buen ánimo, porque es consciente de todo lo que está sucediendo. Totalmente. Y bueno, en un gobierno que nosotros caracterizamos que está en retirada... El gobierno está en retirada, sí, el gobierno nacional está en absoluta retirada. Creo que es, no conozco a nadie que pueda pensar que el gobierno, esta coalición de gobierno tenga una buena performance electoral en el 2017. Ah, eso claro, sí. Claro. No me parece que, no conozco ninguna encuesta que... y la sensación térmica en la calle de que claro. Este gobierno nacional pueda ser una elección más o menos decorosa en el 2017. Por lo tanto, es claro que es un gobierno en retirada. Así que bueno, es probable que tipos como Gerardo Morales estén nerviosos y actúen de esta manera. Lo que hay que tratar es que estas bestias no se metan con las libertades y la vida de las personas, nada más. Muchas gracias, Coco, por la comunicación, como siempre, y nos volvemos a comunicar. Un abrazo grande. Estábamos con Coco Garfanini, ¿sí? Responsable nacional de la Tupac Amaru, y nos decía esto, ¿no? Milagro está fuerte, ya lo dijo ella, voy a ser gobernadora de Jujuy. Hay un día, me quedé pensando, habría que investigar un poquito y preparar algo. Dicen que el que es una persona más complicada que Gerardo Morales es Freddy Morales. Ajá. ¿Ah? Dicen que es un empresario ahí que tiene cierta actividad de la empresa, empresario privado en Jujuy. Ajá. No quiero hablar a boca de jarro ni sin conocimiento de causa, pero es algo que habría que indagar un poco. Sobre todo porque hay una relación ahí familiar donde Gerardo Morales, a partir de su declaración de patrimonio en 2009 como senador, triplicó su patrimonio personal, así que habría que caminar un poco por ahí también. Che, podemos preparar algo para el martes que viene, ¿no? Porque hablan de Freddy Morales como un personaje bastante oscuro detrás de Gerardo. Bueno, algo del negocio de la obra que la Tupac hacía, evidentemente a alguien no le convenía. Por supuesto, si no pasaría lo que está pasando. Bueno, nos quedan pocos minutos y queremos retomar el tema de los mensajes, ¿sí? Nuestro mensaje es agradecerle a nuestros oyentes que llamaron, que se comunicaron, pero teníamos esta comunicación con el Coco que la verdad aclara un poquito lo que pasó ayer, ¿no? Garabano teniendo que reconocer digamos, la presión, hay que decirlo, mundial por la libertad de Milagro Salas, ¿sí? Ya son cada vez menos los que realmente pueden esquivarle al bulto. Como él explicó, tanto en las detenciones ilegales que hoy se están dando en Jujuy, como lo que tiene que ver con el caso concreto. Lo acaba de desmentir rotundamente, está todo certificado las obras en Jujuy. Bueno, ahora hay que ver el papelón político con el que... Y además van a tener que demostrar por qué tomaron la decisión de tener la presa. ¿Será el plan de vuelo que no lo declaró Milagro? ¿No?

se torne una red de agujeros. Nunca más, nunca más. América Latina, Nicomedes Santa Cruz. Mi socio, mi cuate, mi hermano. Aparcero, camarado, compañero. Mi pata, mijito, paisano. Acá estamos en esta presentación de Radio Cultura Arte. Esto que estamos escuchando es Montojo y La Suma. Son las bandas independientes que siguen editando material en este Buenos Aires, en esta Argentina, en estos días en donde la gente cree que los libros, los CDs y todo eso está muerto. Todavía hay bandas que editan, miren qué linda presentación, en una bolsita de arpillera, Montojo y La Suma. Es Daniel Montojo, un alumno del curso de producción de eventos que estamos dando en UNTREF, me acercó un día el disco. Acá estamos escuchando a Juan Palomino, recitando un poema de Nicomedes de Santa Cruz. Y también está la chica esta de lo que sería este dúo Tonelec, tan conocido. Bueno, está ella en una canción que es La Zamba del Toba. Hay una canción con Víctor Heredia. Hay toda una producción que los músicos siguen haciendo. Y bueno, Montojo y La Suma está tratando de crecer. Tiene sus videos en YouTube. Y estamos nosotros en Bizarra ahí tratando de darles una mano a ver si podemos hacer que el mundo digital los lleve a otras zonas geográficas. Qué lindo, ¿eh? Qué bueno, qué buen trabajo, la verdad. Que ¿viste cuando... qué buen trabajo? Buena presentación. Muy lindo. Recomendamos a nuestros oyentes. Esto, ¿cómo lo pueden buscar? Se tienen que comunicar con ellos seguramente, ¿no? Generalmente puedes meterte en la página de Facebook, Montojo y La Suma. Tienen algunos discos distribuidos, pero de manera muy, muy escueta, como pueden hacer los músicos independientes, pero bueno, yo calculo que en breve vamos a poder empezar a juntar algunas de las cositas que estoy presentando, como para que los oyentes también tengan algunos regalitos más hacia fin de año. Me encanta. Y se puedan llevar un disquito, incluso este libro, por ejemplo, que me estuvieron preguntando los oyentes. Está bueno, ¿están escuchando? Sí. Bien, este libro de 10 estudios sobre mujeres de María Rosa Figari está disponible. Es el Ágora, es la editorial que lo hace, está disponible y en librerías de Corrientes. Y acá tengo una historia que quiero comentar. Que habías anticipado, me parece, ¿no? Sí, había anticipado una de estas historias donde vemos si las mujeres de la conquista realmente han tenido un rol pacífico, un rol detrás del hombre, digamos, de manera, como siempre se dice, ¿no? Como una figura que está detrás pero que nadie la reconoce. Hay algo que la gente tiene que saber y en la historia, y es que el título de adelantado, que era el título que te daba la corona española para venir a conquistar, ¿no? A descubrir, a conquistar, ¿sí? A América, era un título que era hereditario, no sé si vos sabías. Es como ser escribano. Como ser escribano, ponele, ¿no? Y algo de eso hay. Y algo de eso, ¿no? Así que nos encontramos con que doña Amencia Calderón de Sanabria, ante la muerte de su marido, hereda el título de adelantado. Y no importaba si eras hombre o mujer, vos con ese título de adelantado podías venir y tomar un pedazo de territorio que fueras a descubrir, ¿sí? Así que ella se aventura finalmente y lo decide hacer. Uh-huh. Y en 1550 parte hacia el Río de la Plata con 50 mujeres, entre ellas sus hijas y amigas. Esta expedición, sí, sí, todas amigas y hijas en la expedición Mujeres en el Barco. Vamos a leer la partecita histórica tal cual, ¿eh? Esta expedición se adelantó a la de su hijo, Diego de Sanabria. Después de infinitas penurias, sus naves fueron arrojadas por una tormenta hacia la costa de África. Fueron atacadas por los piratas, pero lograron llegar a Santa Catalina, Brasil, y perdieron los barcos con los portugueses. A pesar de ello, construyeron un nuevo navío y fueron confinadas a la capitanía portuguesa de San Vicente. Finalmente llegaron a Asunción del Paraguay a pie, tras un viaje de 5 meses a través de la selva, logrando el propósito de llegar a tierras nuevas. ¡A la pelotita! O sea, imagínense en 1550 un barco lleno de 50 mujeres atacadas por los piratas, o sea, digo, ¿no? Y se la bancaron. Se la bancaron porque llegaron a pie. Esta cosa, ¿no?, que hay de que las mujeres son débiles. Es un poco lo que busca el libro, desmitificar esto y además hacernos entender que había mucho en juego. Imagínate que el título de adelantado, ser dueña prácticamente de una región desconocida, de un país, es una oferta muy tentadora en una Europa que estaba muriendo de peste bubónica y de un montón de situaciones que eran totalmente desfavorables, ¿no? Segundo librito. Un regalo que me autohice, porque este libro está así, me lo compré, es de Edun Treff, o sea, la editorial de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que tiene realmente una colección enorme. Es importante el trabajo, porque, perdóname sí. que te interrumpa, pero las universidades, ¿no?, que 9 se hicieron en la última década, hablando de la pesada herencia, pero hablar en serio, el trabajo de estas universidades, ¿no? Que cada una de ellas ha podido descollar en algún vericueto. Un rescate de memoria, como bien dice el spot de Radio Cultural, de un trabajo de investigación, y además generar, por supuesto, estos también son puestos de trabajo, y también son posibilidades para aquellos alumnos que hacen tesis. ¿Por qué? Porque este libro, El Peronismo, de Peter Baldmann, es que es un autor alemán, un sociólogo alemán, casado con una argentina, eso es aparte. En 1969 decide hacer una tesis sobre el peronismo. Peter Baldmann es muy conocido, es un libro que ha sido de alguna manera puntapié en muchas carreras de historia para estudiar el peronismo, porque se toma que, como es un autor alemán, es ajeno a todas las... Supuestamente, sí, una cosa, pero... La objetividad. Eso de la objetividad. Él hace un análisis donde, por supuesto, toma el contexto mundial, Segunda Guerra Mundial. En la edición en español, él mismo aclara que está muy cercenada con respecto a la edición en alemán. ¿Por qué? Bueno, porque como es un trabajo de tesis, él fundamenta en esas tesis un montón de cosas teóricas que seguramente a los lectores argentinos no les interesa. No les interesa, porque bueno, el análisis de cuáles son las distribuciones del ingreso, la desigualdad, qué pasa con la Argentina de la generación del 80, hace todo un... Bueno, subestima un poquito igual. Subestima también un poco. ¿Por qué no nos va a interesar? Por supuesto. Pero hay una parte que es muy interesante y que habla sobre los medios de comunicación. Ajá, ¿qué dice? Él dice que Perón, así claramente, Perón se apodera de los medios masivos de comunicación. Ajá. Inmediatamente después del golpe de 1943, se refiere al GOU y toda esa situación, el gobierno militar toma medidas y lo que hace es cercenar a periódicos nacionales y extranjeros, por ejemplo, la prensa. Sí. Y en reemplazo se creó un servicio de prensa e información dependiente de la presidencia, el cual debía ocuparse de informaciones que llegaran al pueblo ajustándose a la verdad. Sí. Dentro de todos estos servicios de prensa estaba la propaganda estatal, y dice que los pocos medios independientes que se salvan después de 1949 es La Nación. Mirá vos. Te lo dejo ahí. Bueno, pero está bueno tener una mirada... Igual a mí me gusta, me parece que es necesario. Estos títulos son varios, los del peronismo. Yo recomiendo también El mito de la nación católica, Relación de la iglesia y el ejército y Perón. Ajá. Muy buen título también. Recomiendo Las fotos del peronismo, que es un libro de arte gigantesco. O sea, Edun Treff tiene una colección realmente importante. Los montoneros del barrio. Perdóname, ¿la gente cómo hace para acercarse a los libros? Bueno, de por ahora creo que en algunas distribuciones como Jenny, el Ateneo, esos libros deben estar. Tienen un sellito muy particular y un color verde que verás. Ajá. Bien peculiar de Edun Treff. Sí, sí. Pero también es cierto que si se quieren dar una vuelta ahí en la librería que está en la universidad, te tomás el trencito Caseros, te bajás en la estación Caseros y ahí donde te dejó el trencito cruzás y está librería, café, porque está bueno, y te metes al museo, ves los grabados de Goya en la guerra, bueno. Gratuito, y por ahí te conseguís unos buenos libritos. Alguna cosa interesante siempre vas a encontrar. Yo también me compré ejercicios de memoria. Qué lindo, ¿qué es eso? Esto es una presentación de DVD, o sea, video arte, hablando de los 40 años del golpe militar, y también un cuadernito con muchas fotos, bilingüe, muchos poemas, escritos, análisis acerca de por qué los artistas debemos recuperar la memoria y cómo hablar de manera que no sea ofensiva. Vos me hablabas hoy del C5N, ¿no? Oh. Nosotros podríamos mostrar imágenes torturadas, imágenes de cuerpos mutilados, imágenes, muchas imágenes con respecto a lo que tiene que ver con la dictadura. Sin embargo, ellos eligen trabajar con el arte. Y el video arte es trabajar imágenes que nos denoten y nos digan cosas que tuvieron que ver con todo esto que mencioné, pero sin ser tan explícitos. Por ejemplo, estoy viendo un arco de fútbol, ¿no? Seguramente. Esa es muy fuerte. Rememorando el 78 con un telón negro de fondo, sí, ¿no? Todo el tiempo es así. Aparece constantemente una pelota que ingresa en el arco, pero el telón está negro y es todo el tiempo esa repetición de la imagen. Claro. Realmente un material impresionante, te digo. Yo lo compré, chicos, quiero decir el precio porque, o sea, menos de 100 pesos, y estamos hablando de dos DVD, un librito, o sea, los precios son realmente accesibles y llegás a un material importantísimo. Y para cerrar sobre memoria, les digo, porque me gustaría que no seamos tan centralistas y hablar solo de Buenos Aires, me ¿no? encanta. Yo tengo una gran agenda de obras de teatro que no estoy pudiendo ir a ver, y libros y demás, pero también en Rosario ocurren cosas, acá nomás en Rosario, está el Festival de Poesía de Rosario, el 24º. 24º quiere decir que hace mucho que estamos con esto, y que es organizado por el Ministerio de Innovación y Cultura de Rosario, la municipalidad también, está en el Centro Cultural de que se llama Fontana Rosa y el Parque de España, el más conocido. Me gusta mucho esto, mirá, mañana a las 21 hay un homenaje a Nicanor Parra, un espectáculo con texto sobre Nicanor Parra, pero lo hace Patricio Contreras. Creo que puede estar muy bueno. La entrada es 50 pesos. Creo que es altamente recomendable. Y en esto cierro así. No sé si se acuerdan que el presidente de Chile, el anterior, Piñera, un día hizo un homenaje a Parra y le llamó Nicolás Parra. O sea, viste que él tenía sus temitas de furcias. Como yo, está igual que Nicolás yo. Parra, cuando Nicanor es uno solo, viste. Sí, bueno, no, eso está claro. Esto a veces pasa cuando realmente lo tuyo no es tan real, digamos, y tan verdadero. Así que los dejo con todas estas inquietudes y tal vez nos vamos con este temita de Montojo y La Suma, que se llama Abrazo Latinoamericano. Ah, me encantó. Como para que rescatemos América nuestras Latina. Raíces. Vamos a escucharlo. Nicomedes Santa Cruz. Mi socio, mi cuate, mi hermano. A parcero, camarado, compañero. Mi pata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindios blancos. Rubias, bembonas, indios barbudos y negros lacios. Eso sí, todos se quejan. Oh, si en mi país no hubiese tanta política. Oh, si en mi país no hubiese gente paleolítica. Oh, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni burocracia, ni chauvinismo, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Oh, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco. Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso mi frente sobre el Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano, y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. latinoamericano. Nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Es un lujo, habla Rossi. Es un lujo ese muchacho. Lo que dice es cierto, parte de todo eso está en el proyecto nacional desde 1999. Pero todo lo que está diciendo ahora de la corrupción es cierto. Es exacto. Muy bien. Los felicito, compañeros, los felicito. Por fin algo que va hacia adelante. Muchísimas gracias. Bueno, ahora escuchándolo a tu entrevistado, está re claro el tema del aumento del agua. Vienen por el agua, vienen por el agua. Sí, en Norteamérica vienen por el agua. Y bueno, yo que soy ambientalista, aparte de tener otra carrera, lo sé muy bien. Y el trabajo lo hice en el año 2004. Sí, el próximo saqueo latinoamericano, el agua. Es eso, vienen por el agua. No sabe el pueblo argentino en manos de quién estamos, de qué miserables estamos. No puedo reírme, muchachos. Tengo una gran bronca. Buen día, Radio Rebel. Le habla Marcelo Mastroianni. Escuchen. Disipada la espesa bruma de la polarización populista, emergió el verdadero soberano de la República postmoderna, la caverna mediática. En el reino donde alguna vez se tocó el pito de la democratización, retumba hoy la matraca de Comodoro Pi. Una licuadora de periodistas precarizados se puso en marcha. Anatomía de la nueva bestia pop. Eso lo estuve leyendo. Gracias, chicos. Qué tristeza el país. Ya está vendiendo el país este hombre, si ya... Este hombre no, los empresarios, porque este hombre no gobierna, lo manda, ¿viste? Anda para allá, anda, sí, esto, anda a las Malvinas, arregla con las Malvinas, ¿viste? Todo eso. Qué tristeza, yo digo, el que votó este presidente confiando que hay cambio. Le mirarán los ojos a los nietos, a los hijos, los abuelos que votaron a este gobierno. ¿Qué dirán ahora que cada vez le alcanza menos la plata? ¿Qué dirán de todo? Es una tristeza cuando iba Cristina a defender las Malvinas, el país, a no pagar eso que pagaron, a no endeudarse. Una tristeza total. Me llamo Gladys, hasta luego. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Yo le hago una pregunta. Malnati, ayer, diciendo acá tener oportunidad de descargo a los hijos de Delia, ¿quién es ese tipo para que descargara ante él, ante ese delincuente disfrazado de periodista? Es impresentable eso. La verdad que se creen dueños, se creen ya... sobrepasaron todos los límites. Y hoy, mirando una cosa acá de este, del diario este de la mafia, Macri en un hotel cool, cuando Cristina se alojaba hasta detallaban lo que tomaba, viejo. La verdad, dan asco esta gente, ¿vio? Y un presidente argentino hablando en yanqui. La verdad que hay que dar una patada en el tuje a este hombre, maestro. Un abrazo. Hola, queridos compañeros rebeldes. Elsa de Avellaneda. Era para decirle lo que escuché anoche. Que dice, lo dijo el cipayo de este Viale, a él todos los colectivos lo dejan bien. Que encontraron dos barcos o lanchas, no sé qué era, en un astillero con el nombre de Máximo 1, Máximo 2. Bueno, ya se lo achacaron que es la que de la presidenta. ¿Te parece a vos? Y a ustedes le pregunto, muchachos, si esto puede ser. Pero ya no saben más qué hacer. Es bien menos pensado para decir que la presidenta se compró las Malvinas. Hola, amigos, estoy escuchando al compañero Tupac. No se confíen en Garabano. Garabano es pro. Patean todo para adelante. Hay que conocer al adversario. Lo digo una vez más. No confiemos en esta gente. En ninguno. Todo es trampa. De todas formas, bueno, hay que seguir luchando, obvio. Besito. La verdad, soy Nilda Menecini Hernández, que se te aprieta el alma, te dan ganas de llorar, de todo, va, no quiero decir, de putear, de todo. Porque fíjate, ¿qué, no se acuerdan que al fondo no le importó que se nos morían los niños desnutridos? ¿Que al fondo de M Internacional no le importó que las familias enteras comían en plena ciudad capital de la basura y volvían con sus carritos en el tren blanco? No le importó al fondo, ¿le importó algo al fondo? Que es el organismo que va a ayudar a todos los países, mentira. Ellos te dan plata y te cobran el 100, el 200, el 300, el 400%. Buen día, un abrazo al programa. Antonio Caseros, veo a nuestra querida Argentina envuelta como un enorme paquete de regalo con las mejores garantías macristas para ser entregado al Fondo Monetario Internacional y al poder económico concentrado. Y a nuestras Malvinas cada vez más lejanas de su soberanía. Gracias. Y estábamos al aire de Radio Rebelde, ya faltan 3 minutitos, estos eran los mensajes al 45247816. Muchas gracias a todos los mensajes, a Totalmente. Todos los aportes, ¿sí? No quiero dejar de leer el Twitter porque si no me retan, ¿eh? Tenemos muchos mensajes desde temprano y que yo no leo, mal Saúl. Bernal, se está llevando acá un genocidio energético, acá están llevando adelante la propaganda de nuestro nuevo número de Amartya. Greta Romano dice, gracias por la alegría, peques de la revista Amartya, aunque sea con humor negro. Sí, utilizamos cualquier tipo de artilugio para llevar adelante esta situación. Dice, por favor, repitan lo de Macri, responsable del cepo que citó Iris Echeverri. Tiene que ver con una nota, ¿no?, de la Nación. Fue en el cierre de la conferencia. Lo estamos buscando, no lo podemos encontrar, pero te lo mando cuando lo encuentre. Lo que pasa es que la Nación trató de evitarlo y lo sacaron a otros medios porque quedó en el final. Claro, quisieron remarcar el tema de que el empresario el que le dicen, no, nosotros nos reinvertimos. Claro, no es que no facilitó, no. Pero hay que buscarlo. Esto lo estuvieron comentando en el programa de Bernal hoy a la mañana. Liliana González dice, revista Amartya, las columnas, se me fue justo, las columnas de Martina Yerbes son de antología, deberían estudiarse en las escuelas, ¡epa! Y en las universidades. Acá dice Beto de Liniers, bueno, nos manda un video, el video de Eve, que está convocando a que colaboremos económicamente con las refacciones de la Casa de las Madres. Seguramente mañana vamos a contar un poquito de qué se trata. Nos están llegando ahí gente de Barragán, mucha gente está colaborando con las madres. Recordemos que están muy mal económicamente, sí, que a partir de la causa judicial. De la causa judicial, del ataque mediático, exactamente, etcétera. Sí. Liliana González dice, revista Amartya, coincido con el criterio de que hay que investigar a fondo el origen de los bienes de Gerardo Morales y todo el gobierno nacional. Interesante esto que planteaba el Tute, se lo vamos a pedir que trabaje. Bueno, y mensajes y más mensajes, pero el programa ya se fue. Nos estamos yendo porque Javier Vicente ya está listo, virome en mano, para poder arrancar con su programa ADN. ¿Sí? Recuerden, hasta las 2 de la tarde no se pueden ir de este programa. Mañana yo no voy a estar. Viene el mago porque mañana grabo. ¿Mañana grabás? Tengo un horario justo en el programa. Muy bien. Y hay que aprovechar cuando mañana las cosas 21, vienen de arriba. Cambia todo, dicen, viene el sol, la primavera, todo empieza de nuevo, vuelve a reverdecer. En fin, digo yo. Esperemos que son así. Los mitos de la esperanza primavera. Es lo último que se pierde. Gracias, Iris, como siempre, como todos los martes, con estas delicias culturales que nos trajiste. Ya las traeremos para regalar a los oyentes. Me encantó. Muchas gracias. Este programa solo no lo pudiéramos haber hecho. Solamente gracias a la señora Mabel Batirola detrás del vidrio. ¡No hay problema! Con esa mirada penetrante detrás del vidrio, que por supuesto lo tiene que limpiar porque si no, no se puede ver. El señor Pablo Diz, o Diablo Diz ahora. Sí, exactamente lo que hago. Y el señor, sí, como no. Se llama Nahuel Gupián. ¡Oh, para mí es una mala persona. ¡No! Bueno, esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Compre a revista Martia. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Aportaron testimonios y comprobantes necesarios para lograr el sobreseimiento de Gabriela Michetti. Lo hizo el exministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, defensor de la vicepresidenta en la causa en la que se investiga el origen del dinero robado de su vivienda en noviembre pasado.